Pensándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ya estamos listos. ¿Qué día? Ando con el Mercurio retrógrado, te digo. ¿Qué significa eso? Que me llegó tarde, ¿sabes? Pues llegó como un cuarto para las 9 cuando debería llegar a las 7 de la mañana. Y si no te subes, la reruina. Sí, pues, totalmente. Obvio. Es lo que pasa cuando pasa eso. Mira, sí, totalmente. Nadie corta esto. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 15,2 son los grados en Santiago. Y nos informan que está Manolete a cargo de la nave. Ah, mira. Logró llegar al puesto de mando entonces Manolete para acompañarnos. ¿Y qué pasó con Miguel Guerra? ¿Está también en su lugar? El torito, el potro. Ahí viene. A ver, muy bien, sí, aquí estamos, atentos. Sí, que fue. ¿Aplausos para mí, Manuel? Escucha. No, sí, un poco saturado, diría yo. Hay que alejarse el micrófono. Sí, el día ha estado saturado, tiro, de información. No te lo tragues, el micrófono. Oye, sí, una noticia policial dramática, trágica, que tiene a todo el mundo consternado, es lo que manda el día de hoy, ¿no? Sí, es verdad, la noticia del día, la verdad, durante toda esta semana ya los medios de comunicación, la opinión pública había estado atentos al caso que involucraba a la joven de 16 años, Ámbar Cornejo, quien había desaparecido el 29 de julio en Vía Alemana, en la quinta región. Estos datos tienen mucho, no sé, hay mucho antecedente y mucha arista entre medio, ya vamos a estar con el detalle, porque desde el comienzo, los primeros responsables o los primeros como sospechosos del caso eran su madre y la pareja de su madre. ¿Por qué? Porque la última vez que yo les comentaba que era el 29 de julio, se había visto en la casa de su madre. Ella no vivía con ella. Siempre cuando comentaban con quién vivían, decían que era una tía, pero en realidad ella no tenía lazos consanguíneos con ella. Era una persona X, a quien ella cariñosamente le llamaba tía, porque estaba en una situación social de vulnerabilidad, una familia que estaba, lazos como muy poco estrechos. El papá vivía en Antofagasta, y es en ese contexto que ella, al ser menor de edad, la pensión de alimentos la recibía su madre mediante una transferencia, y ella todos los fines de mes, por eso el 29 de julio, ella acudía a la casa de su madre a buscar, se decía que eran 150 mil pesos que el papá le depositaba desde Antofagasta, el lugar donde él residía por su trabajo. Y este Miguel era el único. Sí, pero encuentro que estás dando una vuelta muy larga para llegar al titular del día de hoy. Hoy se detuvo a quien la asesinó, ¿no? Pero está dando contexto, no le cortemos las piernas. Así es, que me había dado una primero, vuelta. Primero démosle titular y después el contexto, diría yo. ¿Qué es lo que pasó? Perfecto, hoy día? La pirámide, sí, hoy día finalmente en los egipcios. Claro, está haciendo una crónica. No, finalmente hoy día confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ámbar. Y la PDI, la Policía de Investigaciones, detuvo a su madre y a la pareja. ¿Esto por qué? Porque, como les comentaba, ellos eran los principales sospechosos, pero luego de varias pericias y también por declaraciones de vecinos que habían dicho que en el fondo sabían que esta persona, que la pareja de la madre, la había asesinado, fue que tuvieron la orden para ir a registrar el domicilio, pero primero fueron bomberos de la ciudad, quienes cerca de la casa de esta persona encontraron ropa y ciertos rastros físicos de Ámbar. De verdad que es muy escabrosa todo esto. Y luego de registrar partes dentro del domicilio. Cuando dice rasgos físicos, ¿son partes del cuerpo? Sí. Cuesta hablar eufemísticamente, pero sí, pero digamos, porque este sujeto descuartizó a Ámbar, y es por eso que dentro del mismo domicilio, cuando yo hablo de este sujeto, estamos hablando de Hugo Bustamante. Ya vamos a hablar un poquito más porque él es reincidente, él también por un caso bien polémico. Y es dentro del domicilio de Hugo Bustamante donde encuentran más ropa de Ámbar y también parte del cuerpo, lo que ya era una situación como inequívoca de que él habría sido el autor material. También, pero para Miguel, me está diciendo de que los principales sospechosos eran estas dos personas y nadie había ido a revisar la casa del señor. Un tipo que había sido condenado por asesinato y nadie fue a revisar. Sí, al principio había yo. Pero vi que habían visto Columbo, no han visto ninguna serie de comunicación de esta gente. Uno entiende que hay protocolos, que para orden de registro es un fiscal, en este caso, el que tiene la autorización. La parte Mowgli, más administrativa, señora, claro, ha sido bien cuestionada de por qué no se procedió antes. Porque se supone que cuando alguien desaparece, el protocolo judicial dice que son 48 horas para darlo como por desaparecido, pero de esto ya había transcurrido prácticamente una semana. Cuando el señor está confeso, cuando lo atraparon dijo, sí, yo fui. No, él hizo su derecho a guardar silencio, pero es la madre de Ámbar quien dice que él le confesó que él había sido, que él había confesado, mira, en realidad yo fui quien asesinó a Ámbar. Lo que claro, uno hay tanto problema social que uno a priori dice como, bueno, pero ¿por qué ella no hizo nada? ¿Por qué no lo denunció? Cosas como esta, cuesta entenderla, pero pasan muy, muy, muy a menudo. Entonces ya... Estamos con problemas con Miguel. Miguel se nos fue. Oye, hay varias cosas acá, ¿no? Porque he estado leyendo la información en los medios. Y claro, uno ve que primero está el tema de las pericias, está el tema de por qué le dieron libertad a este señor si tenía tanto tiempo. Es otro tema. Al parecer parece que todo es legal. Hay un montón de cuestiones. Además, este señor había estado detenido antes en los 90. O sea, era una entrevista que le hizo Carlos Pinto del 2006, en donde él asegura que no es capaz de decir si va a asesinar o no asesinar de una vez que salga de la cárcel. O sea, bueno, esa es la discusión que viene. Yo creo que la investigación, efectivamente, muy mal llevada. Es evidente que la sospecha sobre una persona que estuvo condenada por doble asesinato debiese de haber llevado por lo menos a un buen interrogatorio y a revisar la casa, que dice que además sectores aledaños de la casa ya habían pistas. Así que la investigación mal hecha. Y con respecto a este señor, estaba condenado a 27 años de cárcel por doble asesinato y salió a los 11, y mucha gente ha apuntado a la jueza que lo dejó en libertad. Sí. A propósito de esta entrevista que tú dices también, Marco, donde él decía, yo no sé si voy a volver a matar. ¿En qué condiciones alguien puede dejar libre a una persona? Bueno, hay abogados que están acá señalando que hay resquicios legales. O sea, efectivamente puede obtenerse después de 11 años de haber estado. No eran 27, sino era más de 20, no sé. Pero hay un tema legal de fondo. Claro, yo creo que hay que ir viendo paso a paso qué es lo que pasó aquí en términos de por qué se dejó esta persona en libertad. Pero hay un montón de cuestiones. Eso es lo que no está claro, pero un perito de un matinal metido en la escena del crimen, o sea, en el sitio del suceso, que se metió engañando a la familia, y la fiscal María José Bowen alegó ante los medios. Está lleno de temas enredo. Este caso está lleno de enredo. Sí, yo por eso les comentaba que tenía muchos detalles, y efectivamente, Marco, sí eran 27 años, porque el 27, un caso muy bullado que fue el caso del tambor, sí, que de hecho ahora también, entre todos los detalles que ya en sí, lo que le pasó a Ámbar, que ya es miserable y no se lo merece nadie, salió a eco este video, esta recreación de Mea Culpa y la entrevista que le da a Carlos Pinto. En el caso del tambor, él había asesinado a su pareja y a su hijo, y le habían dado 15 y 12 años respectivamente por cada delito, lo que sumaba los 27, y de pronto una fiscal lo indulta sin entender muy bien, porque claro, hay ciertos resquicios legales donde por buena conducta no puede apelar a ciertos beneficios, pero son para ciertos tipos de casos, y en este caso no aplicaba. No, por eso, ojo, que eso no es un resquicio legal. La decisión de un juez de darle libertad tiene que ver con una opción que hay en la ley de si alguien cumple ciertos requisitos, puede optar a libertad a los 11 años. Pero es el juez el que toma la decisión. No es que esté obligado a tomar una decisión por una ley que está bien o mal hecha. En este caso, una persona que había confesado frente a las cámaras que él no sabía si iba a matar de nuevo, la verdad es que ningún criterio puede sostener el que pueda haber obtenido este beneficio. No, es terrible. Ahora, lo más curioso, además, una niña joven, ¿para qué? Era, no, no. Qué terrible. O sea, todo, ¿no? No, no, que sea joven, mayor, encuentro que el, no, el que hay una persona. Pero de nuevo el sistema le falla a los jóvenes, eso digo, Marcelo. O sea, ella iba pero a cobrar, mira, su pensión a la casa. Hay un agravante, po. No, por eso el sistema falla en general. Y yo creo que aquí aparecen cosas, por ejemplo, el tema feminista. Y que nuevamente las mujeres son las que sufren este tipo de cosas, es una niña. Pero ojo que la juez es una jueza, ¿no? O sea, hay un tema, sí, que elimina el tema, se el tema de todo, que son, sí, que es claro, que son entonces una, como que hay culpa de la sociedad tan patriarcal que hemos armado. Y hay cosas, está todo tan enredado en Chile actualmente que ya hace poco conversábamos cómo de pronto la izquierda defiende la propiedad privada. Eso fue hace poquito. Y ahora aparece la pena de muerte como un tema que siempre ha estado en el lado del mundo de la derecha y ahora aparece por otro lado. O sea, está todo revuelto a esta altura. Totalmente. ¿Qué hacer con gente como esta? ¿Merecen pena de muerte? Bueno, es una discusión que va a tener que empezar nuevamente a surgir. No sé si va a empezar, pero he empezado. Cada vez que hay un crimen como este, empieza. Sí. Esa es la lógica de es el punto. Caso. Y en base a esto mismo que ustedes comentaban, muchachos, de por qué hay que esperar tanto, por qué después de una semana van a registrar la casa de esta persona, es que ya varios parlamentarios empiezan con la necesidad de aprobar el parlamento esa denominada ley extravíos. No sé si se acuerdan que alguna vez la comentamos, sí. Que apura las primeras diligencias, categoriza cada caso y establece en base de datos unificados para que las policías trabajen de manera coordinada, porque en este caso, como les decía, fueron bomberos que dieron aviso a policía, cuando en el fondo todos los procedimientos se podrían acotar. Ahora, en este caso, lamentablemente, tampoco es que hubiesen podido prevenir este delito, porque esto acarrea otros temas que también deberían hacerse cargo, pero podríamos tener culpables antes y no estar una semana buscándola, porque esto fue mayoritariamente trabajo de los vecinos, quienes se pusieron la camiseta y buscaron, porque claro, ahí viene otro problema también familiar que puede ser, para comentarlo en otro contexto, pero de una mamá que no estaba preocupada, del papá que vivía lejos, etcétera. Dale, Marco, ahora. No, es que me olvidé, ahora estaba esperando que Miguel terminara, pero obviamente tenemos un problema de comunicación, él y yo, que no se ha visto solucionado, ni siquiera. Oye, yo escucho súper mal, tengo que transparentarlo, no escucho problemas técnicos. No escucho un carajo. Oye, pero Manolito al control, entonces querí pegarle. Pero ojalá, mira, démosle una mirada, un que por algún lado busque una salida. Yo creo que este tipo de situaciones dramáticas pueden ayudar a que hayan cambios. Uno no puede empezar. Reactivo, y yo creo que hay un sistema de la investigación acá que tiene que ver mucho con fiscales y no con policías. Es decir, las policías no pueden hacer nada, y esto lo hemos visto en otros casos, mientras no hay un fiscal que ordena ciertas diligencias. Y yo creo que ahí hay un problema. Debiese dársele más libertad a las policías para que hagan su propia investigación independiente de los así fiscales. Era el sistema antiguo. Bueno, hay algo ahí que no está funcionando. Bueno, va a servir para que por último se discuta cuál es el mejor sistema. ¿Vamos a una canción entonces? Vamos a una canción. Sí. ¿Me escucháis? Mira, Miguel, el cencerro. Ahí está, escondido. Los rolingas. ¿Qué vamos a hacer con Miguel si no escucha? Perfecto, ahí estaba ahí los está, Rolling Stones. Entonces, Miguel Iván, el Torito. Muy bien. ¿Qué otra información nos puedes comentar? Mira, hay otra información judicial que habíamos comentado, pero la vamos a dejar al final para matizar, comentando la información del MINSAL al propósito del coronavirus. No nos olvidemos que todavía estamos en pandemia y hoy se reportaron 1947 nuevos casos y otras 97 muertes por coronavirus. Si ustedes se acuerdan cómo va esta seguidilla de cifras, los números que se entregaron esta jornada representan un leve repunte de lo que habíamos comentado el martes de los contagios diarios. Ya habíamos bajado el umbral de los 1500. La idea era mantenerse así y a la baja, pero hoy día, claro, estuvimos cerca de los 2000, entonces por lo menos la autoridad sanitaria, en este caso el ministro París, dice que hay que ver si esto se transforma en una tendencia o efectivamente tiene que ver todavía como con este cruce de cifras que de pronto llegan, no son del día anterior, sino más bien que van rezagadas de otras de otra información que entregan los laboratorios. La variación de los nuevos casos de todo modo sigue a la baja, seguimos en un menos 11% en los últimos 7 días, lo que ya indica que ya se está instalando. Hoy día por lo menos hablaban que ya era más bien una situación cultural, que ya la gente no es necesariamente que está cumpliendo las cuarentenas a cabalidad, sino ya entiende que tiene que convivir con el virus en el ambiente mientras no existe una vacuna, y esto apunta necesariamente a las medidas de autocuidado como son la mascarilla, el alcohol gel y el distanciamiento. Hoy día, como dato aparte, también se entregó positividad, Miguel. La positividad también sigue a la baja. Habíamos dicho que de los 10 para abajo se hablaba bien. Después eran 8, 7. Ahora sigue en 7,2. Ayer era 7,8. Pero ya, seguimos ahí a la baja, que eso también es sumamente importante. Hoy día, como dato aparte, se comentó la crisis que están viviendo por lo menos los bancos de sangre, que están al 50% de su capacidad. Se entiende que al principio la gente preocupa de tanta cosa entre no contagiarse, entre cuidar a su familia, no iba a estar dentro de sus prioridades acudir a donar sangre, pero esto ya con el tiempo, con los meses que llevamos de pandemia, está en una situación muy crítica de gente que, por cierto, es dependiente de las donaciones. Entonces se han habilitado varios canales. Al principio se acuerdan que había un permiso especial para donar sangre, ahora el gobierno inició una campaña, de hecho la autoridad sanitaria, estaban todos con una mascarilla roja que apuntaba a esta campaña que urge la donación de sangre, y ya el ministro, que siempre es muy cauto para decir todas las cosas, parece que ya estaba como medio molesto, y él como que conmina a los jóvenes y dice que en vez de estar yendo al mall, que mejor vayan a los bancos de sangre a donar. Claro, sería bastante más útil. Sería comprarse plasmas. A la pasada comprarse plasmas. Ah, no, pero es que la sangre es plasma, ¿viste? Dos pájaros de un tiro. Hay que avisar a la ministra que si uno quiere comprar un televisor, es sangre. Al final lo que Finalmente. Sí, ya, y ¿algún otro tema relacionado con esto? ¿Con otra cosa de política? No, mira, vamos con algo más relajadito antes de la siguiente canción para comentar de fútbol, para que no se enojen también los Charles Aranguistas, que siempre estamos hablando de Alexis Sánchez, porque la UEFA League también tiene otros chilenos que están en disputa, y uno de ellos es Charles Aranguis con el Bayer Leverkusen, que también se clasificaron a la ronda de 8 mejores de esta competencia europea. Le ganaron 1-0. Sí. Y le toca ahora, se cruza con Alexis Sánchez, pues hay que haber dos chilenos. Exactamente. En cancha. Sí, ese era el remate, que va a estar bien interesante ese partido. 1-0 de local al Rangers de Escocia. Y otra cosa también, Aranguis, un partidazo, de hecho, el gol fue una asistencia de él. Le puse una amarilla, eso sí, bien tempranito a los 15 minutos. Así que va a haber duelo de chilenos ahí por la Europa League. Perfecto. Vamos a una canción y nos cuenta alguna cosa más. Por favor. Los hermanos Dubi. Ya, ahí estaba, escucha la música, los hermanos Bolao, sí. Y nos quedan algunos minutos, Miguel. Sí, unos minutitos, vamos a cerrar con dos informaciones muy distintas la una de la otra, eso sí, pero vamos rapidito. En fallo dividido, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva para el cantautor Humberto Baeza Fernández, más conocido como Tito Fernández o el Temucano, ustedes se recordarán. Pues tras ser formalizado por los delitos de violación propia y abuso sexual. Esto se había había decretado el 29 de julio, alcanzó a estar muy poquitito, y al final lo que dijeron que no se reunían los elementos necesarios para que él estuviese haciendo la prisión preventiva, así que lo va a hacer desde su domicilio mientras duren los 90 días de la investigación. Bueno, esta investigación, que los 90 días que corren desde el 29 en adelante, así que va a estar en su casa. Se revoca así lo mismo que pasó con Martín Pradenas. Esa es una información cortita. Oye, un momento, ¿te acuerdas sí. a qué pena se expone, se arriesga el temucano? A ver, por los delitos de abuso sexual, y en este caso se le dice como reiterado, porque no sí. fue una vez cuando él tenía esta especie de secta, arriesga una pena que iría desde los 5 a los 10 años, mientras que por lo de violación podría variar entre los 10 y los 15 años. A eso es lo que él se está arriesgando. Sí, tiene 77 perfecto. Años. Hay que ver si es que eso. Se la saca veces el torito, ¿eh? Se la saca. Mira, pero perfecto. Derecho, ¿eh? Perfecto. Sí. No sé, ahí oye, aquí, y estudio. Un campeón, del temucano, lo más llamativo al tarde nuevamente en las noticias es esta entrevista que le hicieron cuando recién lo acusaron hace algún tiempo, unos años. Y que él dice, no, ¿por qué hablan de secta si yo no, nunca he hecho una secta? No tiene nada que ver con una secta. Y le dicen, ¿y cómo se llama el grupo que se llama? Era como Atranes, Atares. Eso, y dijo, es que ese uno, porque fue la primera secta que yo formé. Sí, pero notable. Me acuerdo la persona que estaba al lado de él, una mujer, que no me acuerdo el vínculo que tenían, que como que lo mire y le tironía del brazo como, ¿qué estáis haciendo? Cuidado con lo que estáis diciendo, pues. Ya, ¿y qué más? Ya, y la última les decía, al parecer la 58ª semana es la definitiva, porque hoy día en declaraciones ahí a la prensa, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que ya están trabajando en el plan de desconfinamiento. Tiene que presentarle una propuesta formal al MinSal de decir cómo van a ser los protocolos. Yo les comentaba ayer que tenía cifras menores que Providencia, pero de la manera, uno podría decir como de la manera específica que se ordenan las ambas comunas, es muy distinto, porque Santiago, por lo menos el centro, tiene mucha oficina, tiene mucho local donde la aglomeración de personas podría ser mayor a la que podría tener Providencia. Uno también puede no estar de acuerdo con eso, pensando que Providencia también tiene locales comerciales, también tiene un centro cívico donde anda mucha gente, pero tal vez, no me voy a arriesgar como ya lo he hecho dos semanas ya atrás consecutivas, pero es probable que ya los próximos anuncios tengan que ver con Santiago, pero ojo, con una especie de ¿Aló? ¿Una especie de? Una especie de, nos dejaste justo, pues las pelotas de ping pong eran para era, Santiago Norte está en cuarentena y Santiago Sur no. Ahora va a haber una zona estratégica que va a apuntar como al centro de Santiago, para los lugares donde hay oficina y comercio, para que la gente pueda retomar de a poco al mundo laboral, entre comillas, más regular, para quienes no pueden hacer teletrabajo y tienen que ir físicamente a sus perfecto. Lugares. Complete la oración con Miguel Guerra. Perfecto, entendimos todo. Entonces, Santiago, desde hoy día, entendemos, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Pero hoy día desconfinamiento en Santiago, así que prepárense, lo acaba de decir Miguel Iván. Mañana se suspende Providencia, ¿eh? Es el detalle de la información de Miguel Iván. Y hago cargo. Está bien. Ok, muy bien, Miguel, muchas gracias por porque informe, nosotros queríamos decirte de que lo que hiciste. Y además quería decirte que. Así que muy bien. Y ojalá que lo voy a arreglar mucho. Alameda. Ya me retaron, así que lo voy a arreglar. Ya, perfecto. ¿Y el secreto de las pelotas de ping-pong es? Organiza eso. Tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. En Cuprum haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online. Esto es en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Vamos a la pausa. Vamos. Y volvemos. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM.

para que la gente no se enoje. Pero bueno, o sea, el que haya visto la primera temporada, aunque no la haya terminado, sabe que esta serie empieza con estos hermanos que son superhéroes, hermanos adoptivos que tienen algunos poderes y que se viene el fin del mundo. Entonces se puede asumir que si es que hay una segunda temporada es porque el mundo no se acabó, porque si no sería algo absurda, digamos, la segunda temporada. Entonces, pero y lo que ocurre, efectivamente ellos lograron arrancarse un poco del fin del mundo y irse a otro tiempo, y lo que no sabían era que se... a otra línea de tiempo, y como que se llevaron un poco el fin del mundo con ellos. Entonces, en el primer capítulo de esta segunda temporada, lo que vemos es a estos hermanos que empiezan a aparecer todos en el mismo lugar, de hecho en el mismo pasaje en la ciudad de Dallas, pero en momentos distintos, entre el año 60 y el año 63. Y el último en aparecer es el número 5, que es el que llegó anunciando el apocalipsis en la primera temporada, y de nuevo él aparece cuando parece haber una guerra desatada, están los rusos en Estados Unidos ahí entre bombas, y ahí se encuentra con Hazel, que le dice, bueno, le dice: el mundo se va a acabar de nuevo hoy día, 25 de noviembre del 63, que es 3 días después del asesinato de JFK, y le dice: te voy a mandar 10 días antes para que pare esto. Y claro, pues, y justamente como dice Marcelo, esa es la temporada, básicamente. ¿Cómo paran el apocalipsis entre todos los hermanos que hasta ese momento están separados, cada uno viviendo su propia vida, cada uno con una experiencia distinta, y se empiezan a reunir? Y de hecho como que un poco se repite el formato de la primera temporada, porque la primera era exactamente lo mismo, un poco lo que los reúne es el funeral de su papá y que aparece de nuevo este hermano número 5. A decirles que tienen que detener el fin del mundo y los demás, claro, el que se había perdido como en el futuro, de hecho, y los demás no le creen y no sé qué. O sea, en ese sentido, como que un poco casi como Mi Pobre Angelito, como que es una serie que está repitiendo casi que a la pata, porque lo que está haciendo en estos primeros episodios es ir contar en qué está cada uno de ellos, que también sucedió en la primera. Y a mí, la verdad, igual, aunque sí es cierto que ha sido lento, como que se está tomando su tiempo en llegar a finalmente lo que queremos, que es cómo estos 5 hermanos, o sea, estos 6 hermanos, incluyendo a este fantasma un poco, van a lograr reunirse de nuevo y cuál es el fin del mundo que viene y no sé qué. Pero la verdad es que a mí me está divirtiendo un poco el camino. Creo que el cambio de época les queda bien, o sea, digamos, fue como... genera oportunidades chistosas y divertidas, porque está ahí Klaus, que es un ex líder de una secta, que armó una secta un poco con su capacidad de habla y sabiendo cuándo se suponía que iba a terminar el mundo. Tiene a la hermana, esta hermana que en la primera temporada era como la actriz muy famosa, pero que es afroamericana y ahora está en Estados Unidos a inicios de los 60, entonces tiene que aguantarse todo el racismo y la policía que obviamente las trata distinto, digamos. Creo que, aunque sí estoy esperando que llegar pronto a los capítulos en que ya empieza más la acción, creo que está entretenido. Se pone cada vez más entretenido. Bueno, me acaban de contar toda la serie, yo no había visto nada. No, sí. Pero... No, te conté como el primer capítulo. El primer capítulo, ha contado solo el primer capítulo y no lo juro. Pero hay varias cosas que se mantienen de la primera. Los que les gustó la primera se van a entretener acá, porque hay buena música, clásicos ahí metidos. Súper buena música. Clásico ochentero, setentero, incluso sesentero, porque es la época donde transcurre todo esto. Y se empiezan a involucrar unas versiones, unos covers. Antiguos personajes empiezan a aparecer. No, sí, está bien, está entretenida. Está entretenida. Tú ahí en el capítulo 5. Creo que era 6, pero por ejemplo, a ti te dio la sensación, porque eso es lo que pasa a veces cuando estas series como que se van desarrollando tan lento, uno empieza a pensar, pucha, en verdad deberían haber hecho 6 capítulos y no 10 y haberlo hecho avanzar un poquito más rápido. Yo también, yo creo porque el que los 6 logren reunirse toma 4 o 5 capítulos y podría ser claro, más rápido. Es bastante. Pucha, ahora la voy a ver. Sí, pero está buena. Creo que está entretenida y que está... que vale que está la pena. Justificándose hasta el momento. Que vale la pena. No, la voy a ver ahora porque... La voy a ver. Pero espérate, ¿pero tú viste la primera? Sí, pues vi la primera. Sí, vi la primera. No, se ve la segunda, te va a gustar. Te va a entretener. Te va a entretener. Ahora... Vamos a una... ¿Qué? No, pero no me va a pasar como en Dark... que me olvidé de lo que había pasado en los capítulos anteriores, pero devolverme a episodios de la temporada 1 no es necesario. Es como dar necesario. De nuevo la prueba de aptitud académica. Solo tiene que saber. No está para esas cosas. No, solo tiene que saber. De la primera temporada, solo tienes que saber que ellos intentaron evitar el fin del mundo y no lo lograron, pero sí lograron escapar de ese fin del mundo. Ah, es bien real. Y trasladar el fin del mundo. Sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a una canción y seguimos. A ver. ¡Oh! ¡Ay, Madonna, que ha saltado en el tiempo tantas veces! Ahí estaba Like Virgin, Madonna. Era Madonna. Dale, Dani. Ya, dentro de los estrenos que están para estos días, el sábado pasado, el sábado 1, se estrenó en Amazon Prime la segunda temporada de Twilight Zone, que a mí me parece que es una serie que es como, bueno, The Twilight Zone es el revival un poco de La Dimensión Desconocida, serie que duró décadas o más de una década, y que el año pasado volvió de la mano de Jordan Peele, que este productor, este un tipo que partió como comediante, que tenía Key and Peele, este dúo con otro comediante más, y que hace 2 años estrenó esta película Get Out, que era una película de terror, que fue como una de las revelaciones de ese año, y desde ese momento se ha convertido en una voz autorizada un poco en todo lo que significa géneros de misterio, terror, cosas así. Entonces él, que decidió revivir La Dimensión Desconocida, y de hecho tiene la música clásica y tiene el mismo formato que tenía La Dimensión Desconocida en sus inicios, que es que al inicio sale, te presentan la historia que van a contar y luego sale él mismo, sale Jordan Peele diciendo un texto de que, no sé, Marco creía que su día iba a ser como cualquier otro, pero no sabía que a las 3 de la tarde todo iba a cambiar, y se tira un speech y luego empieza esa historia. Esto es como Black Mirror, en el sentido de que son capítulos independientes, se podrían considerar como pequeñas películas, y todos tienen algún componente como sobrenatural, que puede ser desde cosas de fantasmas hasta viajes en el tiempo, hasta extraterrestres. O sea, ahí como está abierto a todas esas opciones. Y a mí la primera temporada, la verdad es que me gustó. Encontré que tenía igual que lo que pasa con Black Mirror o con estas cosas, que hay un capítulo que a uno le parece buenísimo y otro que le parece que está ahí nomás. Pero también es lo entretenido de que si es que hay un capítulo que a uno no le gusta, dice, bueno, paso al siguiente, que no tiene nada que ver, y es como una película totalmente nueva. Esta segunda temporada, esta serie original es de CBS All Access, que es la plataforma online del canal CBS en Estados Unidos. Entonces allá ya se había estrenado completa y ahora llegó acá a través de Amazon Prime. Y yo me vi el primer capítulo y al menos este primer capítulo lo encontré buenísimo. De hecho, encontré que estaba como al nivel de lo mejor de la primera temporada. Clásico. Así que me hace pensar que quizás esta está más parejita, porque encontré que la primera tenía como altibajos, tenía unos capítulos que yo no me engancharon nada, y esta está buena. El primer capítulo se trata de un tipo que él ya está yendo seguidito a terapia, o sea, y que tiene cosas que resolver, y que un día empieza a escuchar una voz en su cabeza, una voz de una mujer, y al principio él mismo cree que se está volviendo loco, pero después se da cuenta, o cree él que se da cuenta de que no, que por alguna razón se conectó mentalmente con una mujer que está en otra ciudad de Estados Unidos, y empiezan como una relación a través de como telepática, sin conocerse ni nada. Y uno obviamente no sabe si es que el tipo está loco o si es que efectivamente esta conexión es real. Está súper bueno el primer capítulo. Buenísimo. Allá. Y eso es en Amazon. Amazon Prime, sí. Pero Jordan Peele también te ha metido en esta cuestión, esta nueva serie de terror de HBO que se estrena pronto, ¿no? En Lovecraft Country. Jordan Peele, la verdad es que en este momento está metido en mil cuestiones. Sí, y ahí, claro, de hecho ahí está trabajando con Damon Lindelof de Lost, o con Carlton Cuse, con uno de los dos como showrunners de Lost. Y sí, pues esa se ve súper buena. Esta también es re buena, y esta es más, como que siento que es más de él, como que el rollo que yo me paso es que debe haber sido como serie favorita de su infancia, que se debe haber visto todos los capítulos que pasaron alguna vez y la quiso revivir. Pero sí, Jordan Peele en este momento está haciendo mil cosas. Oye, Dani, que yo quería comentarte una serie que me hablaron hace poco y empecé a verla, pero que yo sé que lleva un buen tiempo, que se estrenó en Argentina, entiendo, el 2016, y en el resto, como el 2018, el 2019, que es El Marginal. ¿Tú la viste? No la he visto. El Marginal es de fútbol, es una serie... No, es de cárcel. Es de cárcel. Ah. Es como una mezcla entre Prison Break. Tiene harta cosa Prison Break, la verdad, pero muy pobre. Una cárcel sudamericana... de una pobreza extrema. No, pobre la vida de la cárcel. Porque uno ve Prison Break y uno le dan ganas como de pasarse una temporada. Sí, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no? Una vacacioncita. Esto es la pobreza máxima, la crudeza máxima, la violencia máxima y la vida de un señor que no voy a contar. Pero a mí me parece interesante. Ahí la otra vez conversaba la Carla Martínez, la mañana me decía que ella no la soportó, era demasiado fuerte. Y la dejó de... Es que sabéis que, bueno, yo la verdad es que esta no la he visto, pero sí me han hablado bien de ella, como que la tengo apuntada, me parece que tengo que verla. Y sí, a mí me parece que los argentinos sí tienen en su serie esta capacidad de mostrar estos mundos. O sea, porque por ejemplo la que yo sí he visto bastante, no la he terminado todavía, es El Puntero, que también es esto de mostrar, pero eso es el mundo de la política, de los operadores políticos y de cómo pero también es muy en el bajo mundo, digamos, ¿no? ¿Tú sabes lo que me parece interesante? Sí, pues. Lo que me parece interesante de esta serie y que me da la sensación que en el puntero que no la he visto pasa lo mismo, es que los argentinos han llegado a un estado donde el que es vivo, el que se hace trampa y va contra la ley, no necesariamente es alguien visto como alguien malo. Como que la rectitud, la ética, está todo medio corrido. Entonces, un tipo muy, muy violento y que puede hacer cosas terribles a otro, al mismo tiempo muestra un lado súper bondadoso y que quiere ayudar. Claro. Y el alcaide, que de repente tiene que ser el que marca la agua, es corrupto, pero al mismo tiempo es una buena persona con los presos. O sea, está todo mezclado, bueno, como Cambalache. Entonces, hay unas actuaciones realmente fantásticas, y el único pero que yo le veo es que hay actuaciones, por otro lado, muy malas. Se ve un salto, claro, a algunos pequeños roles, especialmente de preso, que a mí me da la sensación de que está tan bien hecho que pueden ser presos reales, pero que actúan mal. Entonces ahí como que se pierde, claro, un poco le quita, mira, el paradoja, sí, le quita veracidad. Sí, pero es entretenida. Yo estaba leyendo sobre esta serie que está en Netflix y claro, o sea, todavía no ha terminado. De hecho, ya tiene una cuarta temporada, lleva tres en Argentina y me parece que están, no sé si están las tres en Netflix o no, pero no sé, va a tener una cuarta temporada. Y se la compró, y hay una versión estadounidense, pero en español, digamos, una versión de Telemundo que se llama El Recluso. Así que se pegó hasta el salto para allá. Sí, pero sí, yo lo veo con subtítulo, porque está toda esta cosa del orto. La cosa argentina es muy entretenida, la forma que habla. Marcelo, hubiera escogido otra palabra. Me vas a partir. No, elegí la más suave, que se me acordaba. Bueno. Dani, otra serie para darnos espacio. Sí, amenizar. Mira, también en Amazon Prime se estrena mañana una serie que yo me vi la temporada, me faltan un par de capítulos, pero que está bien entretenida, que es una serie que se llama Stumptown, como S-T-U-M-P Town, que es una palabra, o sea, es como un sobrenombre para Portland, para la ciudad de Portland en Estados Unidos, y que es donde sucede esta serie. Y ahí la protagonista es la actriz Colby Smulders, que se hizo famosa ella siendo Robin de How I Met Your Mother. Y ella hace de una chica como con problemas de alcohol y de apuestas, que es una ex soldado que volvió de la guerra y tiene varios problemas también como de estrés postraumático, y que su vida es un poquito un desastre, y lo único que la mantiene ahí más o menos a flote es que se hace cargo de su hermano, que es un hermano un poco menor que tiene síndrome de Down. Y en todo este mundo, ese es el mundo en que se mueve ella, y anda como un poco de trabajo en trabajo, y de repente ya necesita pagar unas deudas, entonces se mete en el empieza a hacer una carrera como detective privado. Es una serie que se mueve entre el drama y la comedia, que tiene, o sea, y tiene este personaje que es como, yo creo que se lo puede imaginar, como la chica ruda que no le importa nada, entonces como que se mete en problemas todo el día y después ve ahí cómo lo soluciona. Pero está simpática, los personajes son buenos, está ella como principal, luego este hermano, también actúa Jake Johnson, que era uno de los protagonistas de New Girl, que él hace como de su amigo, quizás eventualmente yo creo que pareja, y que él es un tipo que como que es el dueño de un bar. La serie tiene harta acción, tiene harta comedia, tiene un poquito de drama y está buena, está súper bien actuada, es súper entretenida, se deja ver muy bien. Perfecto. Oye, Dani, vi Perry Mason y me gustó harto, fíjate. Renovaron la segunda temporada. Oscurita. Sí. Oscurita, me gusta. Además, el protagonista es notable. Sí. Buen actor. El actor de The Americans. Americans. Sí, notable. Oye, y renovaron por segunda temporada, sé que van a. Porque las críticas en Estados Unidos no fueron muy buenas, pero va a tener una oportunidad como para apretar tuerca. Y la que no renovaron, hoy día estaba leyendo y la suspendieron, es la basada en la película y en la novela. Sí, Alta Fidelidad. Alta Fidelidad. Yo me enteré la pararon. Me enteré hoy día que, bueno, que fue, se anunció ayer y yo no había cachado, la verdad. Y hoy día supe que Hulu, que fue el canal, o sea, la plataforma, perdón, que encargó Alta Fidelidad. Alta Fidelidad le dio bien, o sea, tuvo buenos comentarios, tuvo, me parece que buena audiencia también, porque yo vi como comentada en todos lados, estaba la Zoe Kravitz de protagonista, y a mí, que yo me leí, o sea, vi la película original, digamos, también me leí la novela, me estaba gustando harto, y yo pensaba, la verdad, que tenía una segunda temporada asegurada porque no cubrieron todo el libro en la primera temporada. Ni siquiera, o sea, porque, claro, porque uno podría decir, podrían haber seguido inventando otras historias, pero ni siquiera era necesario porque todavía sí había como al menos un cuartito de la novela que todavía no estaba puesta en pantalla, así que sí, a mí me decepcionó bastante. Igual en estos días en que hay tantas opciones de canales y de plataformas, no sería raro que alguien rescatara esta serie, o sea, que la tomara Netflix o que la tomara Amazon. Pero en Chile no se puede ver todavía. No, yo hoy día la verdad es que justamente por eso estuve buscando, porque a mí me parecía que la había agarrado alguien, que la había agarrado algún canal o alguna plataforma, pero según todo lo que leí no encontré bien ese dato, pero se los debo porque lo empecé a buscar poquito antes de conectarme. Me parece que no, que no hay forma legal de verla, pero no estoy tan segura. Ok, bueno. Muy bien, oye, Daniela. Ah, perdón, y otra noticia, cortito, otra noticia de serie está, bueno, porque está la cancelación de Alta Fidelidad, pero para la gente que le gustan las series de mafiosos, hay dos nombres así gigantes que se unieron para hacer, yo creo que la que va a ser la próxima gran serie sobre la mafia, que es Nicolás Pileggi, que es el guionista de Los Buenos Muchachos, con Terence Winter, que fue uno de los guionistas de Los Sopranos y el creador de Boardwalk Empire. Ellos van a hacer juntos una serie sobre la historia de la mafia en Estados Unidos. Buenísimo, bueno. ¿Para qué plataforma? Me parece que todavía no tiene canal, pero que ya está anunciada que la están trabajando. Supongo que están recién haciendo el piloto para después salir a venderla. Ya. Ok. Excelente. Bien, ¿eh? Gracias. Ya pues. Muchas gracias. Que estés bien. Chau. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Pero claro que puedes organizar tus gastos con tu tarjeta de crédito y así obtener el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa y estaremos con, creo que es Rihanna. ¿Rihanna se escribe así? Rihanna. Sí, pero en silencio, pero va a estar en silencio. Sí, mimo, en su versión mimo. Volvemos. Hacemos un breve distanciamiento social entre Marco y Marcelo y ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de BCI, paga en 3 a 12 cuotas, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Tu 10 con modelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora, porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu 10 con modelo.cl y listo. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora arrastre Torben a 49.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Teatro GAM presenta El increíble traductómetro de la doctora Melina Melinao. Se hace realidad el sueño de entender qué dicen las mascotas. Acompaña a la doctora Melinao, su gato anticucho y su fantástico aparato en la misión de resolver problemas animales. Un estreno virtual familiar de los contadores auditores, desde el 24 de julio. Más detalles en GAM.cl. GAM, Centro de las Artes, la Cultura y las Personas. Invitan al Mercurio Global News y Radio Play. No tenemos muy claro qué día es. Solo sabemos que ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. ¡Comenzó el partido! Oye, tenemos concurso, ¿ah? Descuento. ¿Sí? Fíjate que un nuevo concurso. ¿Están ahí, chicos, o no? Sí, estamos perfectos, dale. Ah, ya. Fíjate que te puedes ganar una caja de 24 cervezas Premium Lager. Ya. Siguiendo a Oasis FM Chile en el Instagram y a Cervezas Volcanes del Sur. Y muy buena. Y pueden comentarnos con quién o quiénes las compartirían, ¿no? Porque ese es bastante abierto. Esa es la idea. Abierto. El sorteo se va a realizar mañana, viernes, durante nuestro programa. Así que ahí, oye, búsquenlo. La cerveza mañana. Sí, pues las cervezas Volcanes del Sur son muy buenas, yo la he probado, y esta especialmente, la Premium Lager, es realmente extraordinaria, se ha ganado un montón de premios, que sea, así que es un buen regalo. La World Beer Awards del año pasado. El Premio Awards. Los Premios Awards. Muy bien. Bueno, estamos ya listos para entrar a la cancha, ¿no? Sí, tú estás ahí en la caseta de transmisión y estoy aquí al borde de la cancha cuando la gente se ha ido ya del estadio. Y Miguel Ibáñez desde la zona mixta. ¿Cómo estás, Miguel? Adelante, Miguel. De la zona mixta, muchachos. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo le ha ido bien en esta acá media hora que me separé? Mal, te echamos de menos. Fíjate que en esta parte se te escucha mucho mejor que en la otra. Sí. ¿Arreglaste la Wi-Fi? Sí, en la Wi-Fi hice lo que pude. Hice un par de llamadas telefónicas bien amistosas a la compañía. Revisé el router por décima vez. Así que ojalá se ampare de mí la tecnología. Qué pena. Bueno, gracias. Bueno, pero Miguel, cuéntanos qué nos puedes contar hoy día. Ya. Hoy día vamos a hablar de un jugador, pero un jugador de verdad. No vamos a entrar en metáforas de no futboleras porque es un jugador de verdad. 132 partidos por la selección chilena, 43 goles, lo que lo consolida como el goleador histórico. Suficiente información, ya saben de quién estamos hablando. José Luis Rodríguez. Arias. El chino Arias. El chino Arias. Ya, yeah, perfecto. No, un jugador que nos representa en el viejo mundo, que Junior ayer se Fernández conoció que... ¿no? Sí, se conoció que fichaba por fin del club italiano en el que está jugando y que va a estar contratado hasta el 2023, ganando, mira, una bicoca. Sabemos que estamos en tiempos de crisis, así que solamente 15 millones de dólares por año. Oye, esto es muy bonito cuando la gente de matemática, ¿no? Uno empieza a hacer esos cálculos, ya son 15 millones al año, así que son un poquito más de un millón cada mes. Así que cuánto por día, cuánto por minuto, porque al final, al minuto ganan como lo que uno gana en meses. Y después empiezan esas frases ridículas de, mira, si hay una luca en el suelo, 10 lucas en el suelo, y Alexis se agacha a recogerla, está perdiendo plata. Esas chisteras que uno dice, bueno, ok, como tú digas, que la tengo. Pero así, sí. Así, fíjate. Sí, bien cuando, por él, bien por él. Cuando Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid, que era, no me acuerdo, por una plata, pero que llega a ser obscena la cifra, que sacaban la cuenta de cuánto ganaba. Había un estudio que decía, ridículo por cierto el estudio, que decía, mira, si él duerme 8 horas al día, al mes está ganando tanta plata solo durmiendo. Claro, se pueden hacer todos esos juegos envidiosos, ¿no? De la gente que desde la distancia. Si todos los envidiosos de Cristiano Ronaldo se tomaran de las manos, darían dos veces la vuelta al mundo. Sí. Y si todos los billetes de Alexis Sánchez saltan al mismo tiempo, hay un terremoto. Se produce un temblor. Claro, qué mierda. Perdón. Oye, pero qué bueno por Alexis, que yo creo que en Italia se siente cómodo y que incluso, me acuerdo de una entrevista, dio a entender de que le gustaría como establecerse, tener una vida más allá del fútbol en Italia. Sí, eso es lo que dijo. Ahora, convengamos que este es su segundo paso, ya estuvo en el Udinese cuando recién estrenaba su carrera en Europa, después de irse estuvo con el OA, Colo Colo, River Plate, al Udinese, pero se le nota que está contento. Él dice, aquí encontré una familia, pero no lo dice así, tuvimos que traducirlo, porque no solamente un gran deportista, sino es un hombre íntegro que también maneja otros idiomas. Ponle play, Manuel. A ver. Chao, tifosi del Inter. Sono molto, molto contento de restar acá con voi. Creo que la voglia de restar acá, me he trovato una familia, un staff, en general tutti. Creo que hanno la voglia de vincere qualcosa, de lottare por qualcosa per questo club. Ho la fame, la voglia de vincere qualcosa. Perché voi siete contento, sono contento di stare qua con voi, a qua per vincere la cosa, no? E un abbraccio grande del Nino. Ciao, sono molto felice di stare qui. Se dio una vuelta. No, repite la idea. Sorprendente. Sí, alguna vez que parece que claro alguno hincha diciendo. En algún momento me pareció entender de que decía que igual no le gustaba que los hinchas le echaran un poco la. ¿O no? ¿No dijo eso? Increíble. La bolia, dijo algo de la bolia. Yo no entendí, ragazzo. Los envidiosos dirán que estaba leyendo, pero no. ¿Y? ¿No? Pero no, y bueno, aún así leyendo, hay que echarle para tener esa traducción, esa modulación del italiano muy, muy completa. Y además, en español nunca ha hablado tanto en su vida. Así que esto es aún más. Oye, ya que estamos acá analizando, y eso es nuestra labor, ¿no? Analizar lo que pasa con las grandes figuras. Yo creo que lo que falta ahora es que siente cabeza en el sentido de hacer una familia, encontrar a la mujer perfecta. No resultó con la señorita que se fue con Luis Miguel, pero puede haber otra oportunidad en Italia, ¿no? Bueno, ahí está Lukaku, que está solterón, entendemos, ¿eh? No sé. Es increíble el ragazo chileno. Y hayan sido pareja en el norte de Chile, que a Parque Quiato le machine en un cimentero en Tocopila. Eso es lo que te puedo decir. No, mira, yo preferiría que él se establezca familiarmente cuando se retire del fútbol. Porque hay compromisos de por medio, hay que jugar eliminatoria, hay que jugar Copa América. Entonces, si va a tener un bajo rendimiento, mejor no. Que cuando se retire el fútbol, ahí tenga hijos, se case y haga lo que quiera. Es verdad que su peor rendimiento lo tuvo después de este romance con la señorita de Luis Miguel, ¿eh? Como que lo desconcertó y lo sacó ahí, llegando al Manchester United. El Piccolo Toro. Claro, el pequeño toro. Yo pensé que iba a decir que le falló el pícolo, pero puede el ser. El pícolo toro, el pequeño toro. ¿No? Oye, ¿y ustedes creen que se va a volver a Tocopilla cuando se retire Alexi? No. Pero va a ir ahí de visita, ¿eh? Seguramente. Una hermosa ciudad, va a ir para Navidad a entregar balones, regalos, pero a vivir no creo. Tú sabes, mira, que uno Messi puede tenerle mucho cariño. Tú sabes que la familia de mi madre era de Tocopilla, ¿no? Pero es uno de los lugares más espantosos de Chile. Con todo mi respeto. Yo sé que lo quieren mucho. La piedra del camello, todo. Los balnearios que tienen. Marco, y pero ¿tú has ido a ver dónde se crió tu familia? Fui el año 80 porque se entregaba la casa familiar, se vendía. Entonces fuimos un último verano del año 1980, cuando todavía Miguel Iván era un proyecto, ¿no? Y ahí yo estaba. Horrible. ¿Tú, Tú sabes que Lionel Messi estuvo en Milán hace algunas semanas cuando estaba había terminado el campeonato español y se rumoreó esa cosa absurda de que en una de esas, porque dijeron que estaba buscando casa el papá de Lionel Messi, que lo vieron cotizando casas, que tal vez iba a irse para allá. Y después se supo que no, que el papá efectivamente está buscando un lugar porque Lionel Messi quiere, tú sabes que tiene una serie de hoteles. Entonces quería ver la posibilidad de instalar un hotel en esa zona, pero además comprarse una casa porque una alternativa que está viendo para el retiro es irse a vivir ahí al norte de Italia, que ustedes saben. Tú sabes bonito, que ¿no? el Inter ahí en Milán tiene una villa en donde tiene propiedades donde viven los jugadores, pero también tiene un hotel cerca del centro. Ya. Está, tiene un hotel de a todo lujo en donde está permanentemente equipos de prensa para la entrada de jugadores. Y al costado había una tienda como de Armani, ponte tú, y al otro lado una tienda, no sé, de otra cosa. Es impresionante el lujo milanés. ¿Eh? Te lo digo así. Mira. Ya. Mira. Ok, oye, entonces Para despedirme. Sí. Solo para despedirme porque la gente chaquetea, dice, bueno, como que no es tan meritorio que él hable el italiano de manera tan fluida si ya estuvo una vez y está viviendo allá. Convengamos que no tienen una vida social tan extensa porque comparten con los compañeros en el entrenamiento y de vuelta a la casa a descansar. Pero yo les voy a dar un ejemplo de un jugador que, a pesar que estuvo 2 años en Manchester, estamos hablando de Carlos Tevez, no le llega ni a los talones a la capacidad de adquirir idioma como Alexis Sánchez. Mira. Was today a very emotional day for you? Yeah, very emotional. Every people, every fan de Manchester. Yes, it's emotional, no? What does it mean when you hear all these fans singing Argentina? Yes, it's una emoción to it for me, no? To it. I like Manchester, I like the fan. Thank you so much. Ese es un clásico, ¿ah? Ese es un Carlos Alberto Tevez, el Apache. Bueno, se salió campeón con el City. Está bien, ¿eh? Sí, jugador. No nos estamos burlando, es para hacer un paralelo más. Que dice acá en Twitter, en realidad la señorita no se fue con Luis Miguel, es con el actor Diego Boneta que interpreta a Luis Miguel. Ay, mira qué tontera, mira, qué tontera, los confundí. No lo sabíamos, creíamos que era Luis Miguel. Ya, vamos a una canción. Bueno. A ver, a full of me. Oh, la Electric Lion, qué Bretran. Dani, Dani, Dani. You made the wine, now you drink the cup. I came running every time you cried. Filito Woman. Oye, ¿sabes que nos llegan informaciones sobre el caso de Ámbar, el caso de Hugo Bustamante? ¿Nuevas informaciones? Más bien precisiones. Fíjate que la verdad, bueno, ha aparecido noticias falsas la tarde, como que Bachelet lo indultó, cosa que es completamente falsa. Pero todos los dardos apuntaban a Silvana Donoso, que es presidenta de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin embargo, no hay, es una comisión en donde hay otros jueces, ¿no? Y aparte de eso, hay una se supo hace pocos minutos que Gendarmería había entregado un informe negativo para Bustamante. Chepo. No, eso estaba, eso estaba. Y se dice que en algún momento el relator de la comisión leyó los antecedentes a la jueza Donoso, se acordaron del caso anterior, les preguntó a los otros miembros si no querían poner marcha atrás y cambiar los parámetros que ellos mismos habían establecido días antes, cuando empezaron a revisar. El informe de Gendarmería en el caso Bustamante era negativo. Dicen que sintieron que lo que estaba haciendo Gendarmería era cubrirse la espalda ante una reincidencia y lo dejaron libre. O sea, aquí hay una falla completa del sistema. Está mal, por todos lados, ¿eh? Independiente de que uno tiene que ser bastante prudente para saber quiénes son los culpables y los responsables, pero lo que empieza a aparecer no pinta muy bien, ¿eh? No pinta muy bien, no, para nada. No, es complicado, pero como decíamos hace un rato, ojalá esto sirva para revisar los procedimientos, sí, y ser más cuidadoso con este tipo de cosas. Pero no podemos esperar que muera otra chica más para que tenemos que revisar los antecedentes, ya póngase las pilas. ¿No? Claro, ese es el momento. Oye, te voy a sacar una cosa un poco más livianita. Más feliz, por favor, Marcelo. No sé si tú disfrutaste de la película Pinocho. ¿Pinocchio? ¿Alguna vez? ¿La viste, esa película del niñito, o sea, del abuelito que soñaba con tener un hijo y le reza a una estrella y la estrella le... versiones, ¿eh? Sí, pero la de Walt Disney es la clásica, que tenía esta parte, a mí siempre me dio mucho miedo cuando Pinocho se va a una isla donde los niños tienen orejas de burro, ¿te acuerdas? Era terrible eso. Sí, era terrible. Como que se porta mal y se va para allá, y entonces dice, no puede ser, y después se lo traga la ballena. Hay partes de Pinocho que son de verdad increíbles. Bueno, se acaba de saber que Robert Zemeckis, el director de películas muy taquilleras, como Volver al Futuro, después estuvo en Forrest Gump, por ejemplo, y ahí coincidió con Tom Hanks. Y se especula que Tom Hanks fue llamado para que haga el papel de Geppetto. Del papá, del creador. La buena onda. Yeah. Sí, el rol de Augusto Pinochet, ahí no se sabe quién lo va a hacer, pero me imagino que con el correr del tiempo va a aparecer. Ojalá lo interprete alguien que esté a la altura de Tatita. Oye, tú sabes que Roberto Benigni hizo dos películas de Pinocho. En la primera hizo de Pinocho y en la segunda hace de Geppetto. Es raro eso, ¿no? Acaba de estrenarse hace pocos meses en Italia. Ah, dijo, me salió mal yo de Pinocho, ahora voy a hacer de Gepetto. Este es mi papel adecuado, dijo. ¿Eh? Ya, pero, que, y pero está mucho más reposado que antes. Con Tom Hanks en el papel de Gepetto, me parece que va a estar bien. Está bien. Sí, es un buen tipo. Oye, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver también con el mundo del espectáculo, pero esta vez sí, mezclado con política, tal como alguna vez se supo, y entiendo que todos los años lo hace, Barack Obama publicaba su lista de Spotify, sus libros favoritos y sus películas favoritas. Michelle Bachelet dio a conocer, en su rol de alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, su listado con las películas documentales que más le han gustado en la historia, en la vida. En primer lugar está una película, yo estoy de acuerdo, una super película argentina. Hablábamos hace un rato de una serie argentina, La Historia Oficial, ¿te acuerdas? De Puenzo. Sí, ganadora del Oscar para Argentina. Ganadora del Oscar, sí. Con ¿cómo se llama esta actriz maravillosa, extraordinaria? ¿Puenzo? ¿Cómo se llama? No, Puenzo era el director. Ah, pero era la... Bueno, una... Ay, sí. Sí, bueno, aquí estoy, hay 85, la Historia Oficial, Norma Leandro. Norma Leandro, perfecto. Y bueno, ella puso Héctor Alterio también, ¿no? La Historia Oficial en el primer lugar. Para nosotros acá en Chile tuvo además un doble como efecto esta película, porque hablaba de una situación que estábamos viendo así como de cerca, pero, y era como así, qué nervio poder verla, que no la hayan prohibido, ¿no? Yo no sé dónde la vi. Bueno, del segundo lugar está la película No. También que tiene que ver con el mundo de la política. Claro. En tercer lugar, y yo creo que esto la vincula con nosotros, Marco, y por eso era fanática del programa, Monty Python y The Holy Grail. Ahí está el humor de Michelle Bachelet. En tercera hay un documental que se llama Los Reyes, que no sé de qué se trata, que está en la temporada de documentales de actual de una radio amiga. Ah, mira. Después viene Actores Secundarios. Gran, sí, muy buena, sí. De gente que era, bueno, que Actores Secundarios es de estudiantes de enseñanza media, estudiantes secundarios. Ah, me acuerdo, que tiene que ver con el movimiento estudiantil. Sí, es muy buena. Sí. ¿Y en qué están ahora, digamos, no? En sexto lugar está Una Mujer Fantástica, la película chilena, ganadora de premios y todo. Después Historia de un Matrimonio, que es esta reciente, ¿te acuerdas? Los Reyes son dos perros, ¿eh? La historia es un documental de dos perros callejeros como protagonista. Historia de un Matrimonio de Netflix. Después viene 12 años de esclavitud, La Guerra de las Galaxias, el capítulo 4, Una Nueva Esperanza. Y en la décima tampoco sé cuál es, se llama La Conquista del Congreso. A ver. Pero esas son las películas favoritas de Michelle Bachelet. Una película independiente de Guido Girardi. La Conquista del Congreso. Ah, ya sé cuál es. Mira, es un documental que también hizo Netflix sobre las nuevas caras que presentaron los demócratas a las elecciones norteamericanas, donde la gran estrella era la Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, que es como la gran figura joven de los demócratas, de la izquierda de los demócratas, ¿no? Mira, perfecto. Y ahí están otras dirigentes, y la Cori Bush, la Amy Villela, que son dirigentes y congresistas nuevas de Estados Unidos en esto. Listo, por si alguien quiere verlo, está por ahí publicado cuáles son las 10 películas más admiradas por Michelle Bachelet. Mucho cine político y mucho cine chileno y documental chileno, entonces por elegido por Michelle Bachelet. Oye, y una última noticia. Cuando recién llegó el cable a Chile, yo me acuerdo, yo estaba muy pendiente del canal E! Entertainment Television. ¿Te acuerdas? Porque era la única forma que por fin teníamos de ver noticias inmediatamente. Estaba la alfombra roja y programas de moda, no sé, un montón de cosas. Bueno, acaba de anunciarse que después de 29 años, E-News, el programa de noticias de E-Entertainment, se acaba E-News. Parece que la pandemia, como que no hay estrenos de películas, no hay alfombras rojas, no hay nada. Ya no tienen que contar y se acaba. Pero 29 años estuvieron. En todas sus versiones. ¿Te acordás que tenían otro que era como E! The True Hollywood Story. Claro. Yo creo que Cuando ese coupé terminó de transmitirse, yo creo que en I deben haber dicho, esto viene mal. Se perdió algo. Esto viene mal. Sí. Se está acabando. Cuando, mira, cuando se acabó, cuando la farándula se pasó al Congreso, ahí perdimos algo de nuestra alma, ¿eh? Yo creo que claro. ahí cambió algo con Pamela Giles, con incluso con Florcita, que es nuestro ídolo, pero hasta la música nomás llegamos, ¿eh? Bueno. Oye, y lo último, la última noticia como el mundo del espectáculo es que Seth Rogen, este actor que ha hecho comedias románticas, pero más que nada cosas juveniles, con mucho humor, mucho pito de marihuana, porque le gusta la cosa, anunció que va a hacer una versión de las Tortugas Ninja, porque él es fanático. Imagínate la voladera que va a hacer las Tortugas Ninja así volá. ¡Loco! ¡Loco! Así que eso ya viene. Bueno, es lo que hay, ¿no? Oye, ok, ¿me dices tú, Marco, o te digo yo? Yo te digo, por favor, no faltaba más. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Ahora viene un país generoso, ¿ah? ¿Eh? ¿Mm? Exacto, país generoso para analizar toda la actualidad nacional e internacional. Núñez. Nosotros nos vemos mañana, gracias Manolito, gracias a Miguel, gracias a todos. Hasta mañana. Nos vemos. Chao. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Alberto Larraín es psiquiatra, magíster en bioética y se ha dedicado en el mundo público y a través de los medios de comunicación a hacer conciencia de la importancia de la salud mental. Pero es además fundador de Procultura, una fundación que busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial de las comunidades. ¿Es normal sentir miedo de volver a salir a la calle en los sectores donde se ha empezado a desconfinar? El miedo a volver a salir a la calle es lo que se llama el síndrome de la cabaña y es una reacción normal de temor ante un periodo largo de confinamiento. No es una enfermedad mental. Es importante reconocer que han sido meses duros, que ha costado miles de vidas, que ha tenido costos económicos, que ha cambiado la rutina. Lo normal es que esto nos afecte. Lo que no sería raro sería que no existieran cambios o impactos en nuestras emociones. Debemos ser compasivos con nosotros mismos, ver cuánto podemos e ir lentamente en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, retomando nuestras actividades. Es importante que entendamos que no hay emociones buenas o emociones malas. Las emociones son, y en la medida que nosotros las legitimamos y permitimos que se expresen, podemos saber qué hacer con ellas. Esa fue la conversación con el psiquiatra y magíster en bioética Alberto Larraín, que además es fundador de la ONG Procultura. Pronto más conversaciones con gente intensa en la 102.1. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia.